prende con coca, se pone caliente y se quita la ropa. Soy el único que ella le provoca. Cuando me ve se pone loca y dice que su novio anda de gira, que sale con amigas y le mete a la roca, que a ella ya no le toca. Ella no te quiere, escápate conmigo. Sé que me prefieres, te sirvo de abrigo. Yo te amo, te quiero conmigo. Para mí ese bobo nunca será desafío. Ay, ella no te quiere, escápate conmigo. Sé que me prefieres, te sirvo de abrigo. Yo te amo, te quiero conmigo. Para mí ese bobo nunca será desafío. Solo con una llamada sabe que puedo llegarte. Cada humo que saca a mí me hace recordarte. Cuéntale a tu novio que no paro de pensarte. Y si él te jode, baby, yo voy a robarte. Solo con una llamada sabe que puedo llegarte. Cada humo que saca a mí me hace recordarte. Cuéntale a tu novio que no paro de pensarte. Y si él te jode, baby, yo voy a robarte. Así que no pienses, ya no dudes más, que ese pobre tipo no se va a enterar. Escápate conmigo a cualquier lugar, que nuestros cuerpos se quieren quemar de paso. Hey, escucha, esta es la cumbia base. Sí, Chiru, versión. Yo quería un besito de su boca. Le gusta mezcla, prende con coca. Se pone caliente y se quita la ropa. Soy el único que ella le provoca. Cuando me ve se pone loca y dice que su novio anda de gira, que sale con amigas y le mete a la roca, que a ella ya no le toca. Ella no te quiere, escápate conmigo. Sé que me prefieres, te sirvo de abrigo. Yo te amo, te quiero conmigo. Para mí ese bobo nunca será desafío. Ay, ella no te quiere, escápate conmigo. Sé que me prefieres, te sirvo de abrigo. Yo te amo, te quiero conmigo. Para mí ese bobo nunca será desafío. Traficando cumbia. Chiru, cumbia base. Ey, Chiru, córtame la pista.